las horas perdidas y vivo el tiempo que nos correspondía en soledad escondida. Hoy todo lo que yo conocía vuelve a ser nuevo, pues me dejas vacía en soledad escondida. Cuántas palabras suspendidas en el viento, cuántas caricias reprimidas en un momento. Esos días lluviosos con esta falsa alegría. Tantas palabras suspendidas en el tiempo, tantas caricias reprimidas en un